recordándote, mi amor, pensando en aquellos momentos que vivimos tú y yo, esos días tan felices que hoy me duele al recordar. Sin ti mi alma se desespera, no puedo ya más. No sé muy bien que no eres feliz, pues ese amor que tú me diste a nadie más lo podrás dar. Está guardado aquí en mi pecho, sé que volverá. Te quiero, amor, y esto no puedo evitarlo. Mi corazón te necesita, no puedo vivir sin ti. Lo sé muy bien que a ti te pasa lo mismo. Espero pronto te decidas y vuelvas a mí. Vuelvas a...